El próximo 6 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, ven y disfruta del octavo Festival de Música Campesina y Popular Por la Paz para Jones de Cali. La mejor muestra gastronómica, artística y artesanal en el Centro Cultural del Corregimiento La Leonera. Más información en www.fundaleonera.wordpress.com. Una iniciativa apoyada por Funda Leonera. Convocatoria Estímulos Cali 2016. Cali progresa contigo y Alcaldía de Santiago de Cali a través de la Secretaría de Cultura y Turismo.